Estamos en comunicación con Solana de la Torre, parte del equipo del Bachi. Buenos días, Solana, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Para empezar, si queremos saber de dónde viene el llamador, cuál es su historia, ¿cuál sería un breve resumen de estos años del llamador? A ver, un breve resumen. Arranca más o menos en el 2011, 2010 incluso, te diría, 2 años después de la toma del galpón de Tolosa, que fue en el 2008, y eran un grupo de compas que estaban como, bueno, pensando lo educativo también y lo cultural en el galpón en ese momento, y con ganas de armar una experiencia, digamos, vinculada a la educación popular y previo un mapeo del barrio y una identificación de esa necesidad de muchos vecinos de poder terminar el secundario, es que empiezan a cranear la escuela. La mayoría, eso, estudiantes y también graduades de la Universidad acá de La Plata, de distintas disciplinas, y bueno, comienzan a armar, digamos, el proyecto de escuela. Arrancamos con muy poquitos estudiantes. Yo me al bachi en el año 2012, digamos, o sea, después, como un año después de que se fundara, digamos. Así que estoy ahí desde los comienzos, pero bueno, no desde el proyecto como inicial, así que algunas cosas está como reponer. Y bueno, a partir de ahí, eso, ¿no? Como muchos años de desarrollo, de discusión, de lucha para insertarnos también en el barrio y de poder como lograr reconocimiento del barrio como una escuela, ¿no? Una escuela entre muchas comillas de verdad, porque imagínate esto, el galpón hasta ese momento era un lugar donde no sabía muy bien qué pasaba, eso era un lugar abandonado, y hasta que se pudo como lograr instalar en el barrio como un lugar de referencia para la cultura, para la educación, para el laburo, con muchos años de construcción y militancia pasó su largo tiempo. Y bueno, el sábado tuvimos la 11ª camada de egresados, tuvimos la fiesta de graduación. Así que bueno, nada, muchos años desde esos comienzos del bachi, muchas cosas, muchos debates y modificaciones, digamos, a lo largo de los años en términos de dónde encarar la pedagogía, pero siempre, digamos, con las mismas convicciones. Dentro de todos esos años, una lucha que llevaron adelante los distintos bachilleratos es por la legalización, por el reconocimiento del bachillerato, uh-huh, como decías, como una escuela, más allá de que ya era una escuela, digo, ¿no?, que sea reconocida por el Estado para que les pibis que, sí, y les adultos que estudian puedan tener su título. ¿Qué significa, digamos, uh-huh, para el llamador, para los bachilleratos populares, estar legalizados? Para mí implica, digo, más allá de como el reconocimiento del Estado en términos de lo económico, por ejemplo, no sé, desde becas hasta sueldos para los docentes, que estuvimos, eso, no sé, 10 años sin cobrar, implica como legitimidad también, ¿no?, de un proyecto que muchas veces se leía como una cuestión como alternativa, ¿no? Bueno, esto es una escuela distinta, o mismo les estudiantes nos decían, la escuela hippie, la escuela que no sé qué, ¿viste? Y esto de reconocerlo como una experiencia educativa tan válida como la escuela pública formal, ¿no? Y reconocerlo como una escuela pública también, ¿no? Con otra forma organizativa, desde, no sé, elegir la propia planta docente, de no tener directivos, sino que organizarse de forma asamblearia, de poder debatir los contenidos que se van a dar incluso con los estudiantes y armar el programa muchas veces en conjunto, de tener parejas o grupos pedagógicos entre docentes y no enfrentar una clase, digamos, en soledad. como que el reconocimiento, digamos, de eso como una experiencia legítima, y además creada o cuyo nacimiento fue, digamos, a partir de la crisis del 2001, ¿no? Sobre todo eso en organizaciones sociales, en fábricas recuperadas, como que eso tenga un reconocimiento y sea validado y vos y ese título te sirva para después conseguir un laburo un poco mejor o arrancar una carrera, para nosotros era como lo fundamental en ese sentido, ¿no? El reconocimiento. Un montón de debate también, ¿no? Sobre si uno necesita que el Estado lo reconozca, pero bueno, en el marco de la sociedad en el que vivimos, eso, era esa validación, si se quiere, era importante, ¿no? Y después, bueno, esto, capacidad de sobre todo eso, de tener, nosotros teníamos, digamos, los títulos en su momento cuando no estábamos oficializados, salían por otro bachi. Claro. Era como un acuerdo que teníamos, digamos, en un espacio que es la Coordinadora de Baches Populares, el que construimos con varios baches acá de La Plata también, todos de provincia, algunos de capital. Y bueno, y los títulos salían, o sea, tenían títulos oficiales, pero no tenían nuestro nombre, no tenían, nos decían el llamador, ¿no? Entonces, bueno, eso también era re significativo para los estudiantes, ¿viste? Decir, bueno, yo me recibí el llamador, estoy acá, no me recibí de el 2 de diciembre, por ejemplo. Los sueldos, las becas, la plata para infraestructura, nuestra posibilidad de sindicalización también, ¿no? Como todo eso fue significando la oficialización en estos años del 2020 para acá, para nosotros en particular, digamos. Nombrabas ahí, como al pasar esta idea de no estar en soledad frente al aula, ¿no? Frente Total. a los estudiantes, ¿cómo es la dinámica de clase del bachi y qué rol juegan las asambleas en ese sentido? Ha cambiado bastante, digamos, a lo largo de los años y también es recontra particular hacia el interior de cada área, ¿no? Si bien hay eso, no sé, lineamientos generales o algunas cosas que son medio el ABC de la educación popular hacia el interior de cada área, después viste como que cada quien, yo en particular doy clases en el área de arte, bueno, eso, y nos organizamos por áreas, entonces eso ha hecho también, ya ni me acuerdo cuándo fue, mira que nos empezamos a organizar por áreas, antes era por materias, pero muchos años, qué sé yo, por decirte, a ver. Y capaz que 9, una cosa así. Y eso también cambió bastante el juego en su momento porque fue como de nuevo reagruparnos. Y el debate era, bueno, eso, construir el conocimiento desde distintas como interdisciplinariamente, ¿no? Entonces en el área de arte, por ejemplo, tenés eso, gente dedicada a la fotografía, a la pintura, al muralismo, a la cerámica y a la música, ¿no? Y no sé, y gente de la carrera de, qué sé yo, de expresión corporal. Entonces tenés como todas esas disciplinas pensando el área de arte en conjunto. No, no como una materia, bueno, fotografía o, no sé, literatura, sino que el área es, no sé, comunicación, lengua y literatura, y hay gente de la Facultad de Periodismo, hay gente de letras, ¿no? Como una mezclita ahí que te permite enriquecer más, digamos, ¿no? Los Claro. contenidos y sobre todo como generar debate. Y en ese sentido, bueno, somos varios profes, digamos, encarando a veces, si bien está dividido. Y hoy por hoy no es tan nutrido el plantel docente, digamos, pero más o menos tenés dos o tres, o en su momento hemos llegado a ser tres o cuatro, en años en los que quizás no había tantos estudiantes y se unificaban a veces, digamos, los años para dar clases. Y después como dinámicas hay mucha, eso, como sobre todo a medida que pasa el año y entran cada vez más en confianza, mucha más participación de los estudiantes, como eso, mu mucha mucha intervención. El otro día hablaba con un estudiante y me decía que él llamaba la atención cómo se hablaba también mucho de la experiencia personal, ¿no? Como que cada tema disparaba que los estudiantes puedan hablar mucho de cosas que les atravesaba el tema que se estaba dando, y eso también me parece que hay un montón, ¿no? Como mucho de poner sobre la mesa, digamos, en el marco de una clase, cómo les atraviesa el tema o cómo vincularlo con su vida personal. Y después, eso como, no sé, grandes rasgos, te diría, porque después, o sea, no sé si es tan distinto de una clase, digo, hay contenido, hay demás, pero bueno, el tema es como cómo se tratan esas cosas. Y lo de las asambleas me parece fundamental la pregunta, porque yo creo que esa es la diferencia principal entre un bachi popular y una escuela pública común o de educación bancaria, entre comillas, ¿no? Como y también hay un debate, ¿y se puede hacer educación popular en una escuela pública, común y corriente? Y el debate tiene que ver con la forma organizativa, me parece, ¿no? Como qué es lo que hace distintos a los bachis, y bueno, que los estudiantes tienen capacidad de poder decidir, ¿no? De tomar decisiones en conjunto con los profes, que la asamblea es el lugar, digamos, de tomar decisiones horizontales, y ahí me parece que ahí es donde cambia un poco el juego, ¿no? Cuando ellos no son quienes van a un espacio donde ya está todo decidido y no tienen voz ni voto para determinados cambios o para opinar ciertas cosas, sino que tienen que ser parte activa del espacio, digamos. Me parece que ahí las asambleas son el lugar donde suceden esas cosas, y después, a medida que van tomando cancha, como que ya después eso se vuelve parte de la cotidianidad y no esperan una asamblea para hacer un cuestionamiento, para decidir algo, para, ¿no? Como eso. Sí, una experiencia que atraviesa mucho más la vida cotidiana, la educativa, y no algo tan total lejano como, bueno, está en un libro, está en el pizarrón nada más. Uh-huh. Sí. Sol, para ir terminando, ¿qué significa para los bachis en general, o qué lectura hacen, qué proyecciones hacen de lo que puede ser el gobierno de Milei a partir del 10 de diciembre, pensando en lo que ya ha hablado de educación, pero sobre todo la experiencia, ¿no?, de lucha y educación contrahegemónica que plantea un bachillerato popular? Sí. A ver. Bueno, no es nada bueno ese panorama, creo yo, sobre todo para un proyecto como tan específico, ¿viste? Como son los bachis populares para adultos, en este caso. La educación para adultos, o sea, tiene un nivel de vaciamiento gobierno tras gobierno aparte, ¿viste? No es que, bueno, en particular hubo un momento histórico donde a alguien le importó que la gente que no había terminado el secundario en tiempo y forma, entre comillas, se lo pueda terminar después, y eso, viste, como un sector que, no sé, que está ahí a la deriva, y que siempre ha sido particularmente desfinanciado, viste. Entonces, como que es un lugar por el cual estaría muy justificado, digamos, para este gobierno recortar rápidamente. Yo creo que eso, que el panorama para la educación en general no es bueno. Bueno, todas estas propuestas de voucher, todo lo que ya sabemos, que vienen, estas barbaridades que vienen diciendo, pero en particular yo creo que la educación para adultos va a tener ahí muchas dificultades. Como te contaba, nosotros estamos organizados, digamos, en un espacio que es la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, y es de donde hemos no solo logrado las oficializaciones entre todos los bachis, sino que también nos hemos apoyado entre nosotros y hemos resistido también, ¿no?, ante avances, digamos, que han querido o retroceder en las cosas que hemos logrado conquistar o pasar o parar ciertos procesos ahí de lucha o de conquista. Yo creo que ese espacio es clave, como todos los espacios de unidad en este contexto. Y que también, digo, yo no le tengo particular miedo a eso, porque nosotros estuvimos 10 años funcionando como escuela sin oficializarnos. Entonces, si de ahí algo de lo que sabemos es de autogestión, ¿no? Entonces, bueno, ya venimos de ahí, lo hemos hecho, lo hemos podido hacer. No sé, algo vamos a armar, me parece, ¿no? Como siempre, como históricamente hemos hecho, sobre todo en este país. De alguna forma lo vamos a solucionar, si llega a pasar lo peor, pero bueno, ante todo eso, ¿no? Como luchar en unidad con el resto de los bachis y con todo el sector de compañeros. Y bueno, nada, resistiremos, como en todo lo que se venga, digamos. Solana, te agradecemos muchísimo la comunicación y sí, Muchas como decís, gracias. siempre pudimos, con lucha de organización, vamos a ir Sí. defendiendo primero todo lo que hemos logrado y siguiendo, y vamos a ir construyendo nuevos horizontes. Muchas gracias, Claro un que sí. abrazo grande. Gracias, Pablo, y nos vemos.